El período italiano consolidó la formación científica e intelectual de Copérnico. Italia constituía a finales del siglo XV una referencia obligada para todos aquellos que estaban interesados en recibir una educación humanista. Universidades como las de Pisa, Bolonia o Padua, muy relevantes en el campo de las matemáticas, eran famosas por sus profesores y también por sus sólidos programas de estudio. Fue precisamente en Bolonia, bajo la dirección del maestro Domenico Novara, donde Copérnico perfeccionó los estudios astronómicos que había iniciado en Cracovia y observó un eclipse de luna. Luego, en 1500, viajó a Roma, donde tuvo una nueva oportunidad al observar otro eclipse de luna, ocurrido del 5 al 6 de noviembre, y donde luego habría de dar una conferencia sobre astronomía. Allí, posteriormente, ejerció como profesor de esa disciplina. Su periplo académico culminó en Padua entre 1501 y 1504, donde comenzó a elaborar la idea de que era el Sol y no la Tierra el centro del universo. A su regreso de Italia, Copérnico se desempeñó como canónico en la actual Frombok, Polonia. Allí terminó la redacción de una obra que causaría gran revuelo, que se tituló, según algunas traducciones, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes.